somos uno. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Marcharemos tomados de la mano en unión, marcharemos tomados de la mano en unión, anunciando que en esta tierra vive y obra Dios, y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos lado a lado con amor, trabajemos unidos lado a lado con amor, como hermanas y hermanos compartiendo la creación, y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor.